Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Ahora pueden pasar a la cabaña a ducharse. Y después pueden pasar al salón para que se tomen un café y así se pueden comer algo. Qué linda que se ve esta muchacha cuando viene cansada. Ay, con esta recepción cualquiera se pone de buen humor. Pero mejor espérate, me voy a dar un baño. Diego, ¿qué? ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, bastante tranquilo. Ay, sí, cómo no, ¿eh? Sí, es cierto, se me había olvidado. ¿Por qué? ¿Porque qué pasó? No, es que una gente quería ver de cerca a los mineros y se me fue un poco la mano. Se te fue toda la mano. Casi atropella a don Pedro. Y también al papá de María. Ah, muy bonito, como nos quiere tanto el señor ese. Ah, Diego, por cierto, María te está esperando en la cabaña. Debe estarle vendiendo cosas a la gente. Ah, sí. Y de paso podés decirle que el papá está muy enojado con vos. Ajá, muy graciosa. Pasa, Pedro. Ya le digo a María que nos traiga un poco de café. ¡María! ¡María! Está bien, Joaquín. Yo de por sí ya tengo que irme. La señora me está esperando. ¿Dónde se habrá metido esa muchacha? Solo me falta que ande allá abajo donde los de la lancha. Joaquín, tranquilo. ¿Vos no le dijiste que podía vender los collares? Ah, ya no más. Ahora sí me va a oír. Voy a ir a traérmela de una vez. Eduardo, ¿cómo les va con la vigilancia del río? Pues va bien, no hemos tenido problemas. Uh-huh. ¿Y cómo les ha ido con las comunidades más alejadas? Estaba viendo el mapa de riesgo y hay varios lugares peligrosos. Sí, en eso estamos. Vea, aquí en San Juan ya está todo listo. Ajá. Acabamos de hablar con la gente del paso. ¿Y aquí en Río Amarillo? Ahí estamos mal. No sabemos si están tomando las prevenciones del caso porque ellos son los que faltan de comunicarse. ¿No se sabe de ellos? Eduardo, vea el mapa. Es la comunidad más aislada. Están muy alejados de aquí y están asentados en la orilla del río. Sí, doctora, pero usted sabe que no depende solo de nosotros. También sí, ellos tienen que poner de su parte. Bueno, pero ¿con quién hay que hablar ahí? Ese es el problema. Allá no hay comité local y el contacto era un tal don Joaquín. Ah, don Joaquín. Pero dicen que hace años que se peleó con el comité y por eso ya esa comunidad no tiene enlace con nosotros. Ajá, sí. Don Joaquín, sí, yo sé quién es. ¿Ah, sí? Sí, fui parte en la pelea y no creo que vaya a hablarme. Pero por Dios, ¿no hay alguien más con quien comunicarse? Eso era lo que estábamos revisando. Parece que los muchachos de la empresa de turismo tienen un radio de onda. Va bien el negocio de la artesanía, ¿verdad? Yes, Mr. Diego. ¿Y eso de dónde salió? Ah, es que usted tiene una novia muy inteligente. Sí, ya sabía. Claudia me está enseñando un poco de inglés. Y a cambio, yo le cuento historias de Río Amarillo para que ella entretenga a los visitantes. Hasta luego, amigos. Apúrense, que se va el bus. Ok, ya entonces estamos en paz y tratando, ¿de acuerdo? Está bien. Nos vemos, Esteban. Mañana traemos a la otra gente. Hasta mañana entonces. Bueno, si el camino está muy malo y no podemos subir, yo te aviso, ¿sí? No me digas eso, que este viaje de mañana lo necesitamos. Ya tienen que venir. Está bien. Ahí vemos a ver cómo hacemos para llegar. Hasta luego. Hasta luego. Ese collar que le regalaste está muy bonito. Ay, lástima que tu novio sea tan feo. No es feo. Ah, no. Bueno, mejor los dejo solos, está bien. Muchas gracias, por fin entendió la indirecta. Ah, pero ahora después. es jovencito, me tiene que ayudar a recoger los chalecos y a sacar la lancha. ¿Está bien? Te estás llevando muy bien con Claudia. Sí, yo creo que es la primera vez que tengo una amiga. ¿Y eso por qué? Ay, es que en el pueblo no hay nadie de la edad de nosotros. Todos se han ido y como nunca salimos de Río Amarillo, entonces yo paso sola en la casa mientras papá trabaja. Pasaba sola. Sí, pasaba. Desde que ustedes llegaron fue como que cambiara todo. Ay, me recuerda cuando mis hermanos vivían en el pueblo y mamá todavía estaba viva. Vos nunca hablas de tu mamá, ¿verdad? No, es que a papá no le gusta hablar de ella. Bueno, no le gusta hablar de nada, pero menos de eso ni de mis hermanos. ¿Y qué pasó con tus hermanos? Lo mismo que con toda la gente joven de Río Amarillo. Apenas crecen un poco, se van a Valle Grande o a la capital a probar suerte. Casi siempre terminan como peones. ¿Vos no has pensado alguna vez en irte? Esa es otra historia. ¿Usted? ¿Dónde está mi hija? Ya va a empezar otra vez este viejo cascarrabias. ¿Qué? ¿No me oyó? ¿Cómo está, señor? No se haga el simpático. Dígame, ¿dónde está María? No, está ahí adentro, donde no se moja. Tampoco se haga el gracioso. Es más, ustedes deberían coger todas sus cosas y largarse de Río Amarillo. Aquí la gente no quiere nada con ustedes. Bueno, que yo sepa, usted es el único que tiene problemas con nosotros. No me haga perder mi tiempo. Deme campo para ir a buscar a mi hija.